Nos están llamando de Inglaterra. Sí, ¿qué tal? Para, hay una quizás remota posibilidad de ir a hacer el programa allá. Sí. Tiene que ser en Yo que nos estamos insertando en el mundo. Sí. Costaba. Sí. Pero... Nos estamos ensartando en el mundo. Sí. Y aquí tenemos un envío de la embajada inglesa. Ah, genial. Ángeles. Muy bien. Dice, reglas principales de la etiqueta inglesa. Según la definición del diccionario de Oxford, dice, la etiqueta es un conjunto de normas que denotan una conducta educada. Of course. Sin embargo, no solo estas normas se refieren a los comportamientos modales, sino también a conocimientos y habilidades que ayudan a mantener la dignidad en cualquier situación, siendo cortés y con un aspecto impecable. La famosa flema británica. No, la flema es una calma, que forma parte probablemente de la etiqueta. Sí. Pero empecemos. El saludo. Bueno, sí, señor. Sí. Porque si querés observar una etiqueta británica y no saludas, no, entras ahí, qué sé yo, con la cabeza para arriba. Para mí es fundamental el saludo, es lo primero que uno ve de una persona. Sí, señor. Un saludo correcto es muy importante, señor. Después de todo, es lo que provoca la primera impresión. Por lo tanto, vale la pena conocer las siguientes reglas. El apretón de manos debe ser rápido. Claro. Nada de atraer la mano de la otra persona hacia ti, no. Y mucho menos atraerla a distintos lugares. No, señor, es una falta de respeto. Y tampoco dejar la mano media babosa. No, no. Pero no apriete tampoco. Claro. Dice, respeta el espacio personal de tu interlocutor. Dar palmaditas en el hombro, incluso a un buen amigo... se considera una falta de tacto. Y agarrarle la mejilla y hacerle así, por ejemplo, al embajador de Bélgica. ¿Qué tal? No, señor. Está... Más que falta de tacto, es un exceso de tacto ese. Claro. Sí, incluso no se dan besos. No, no que... eso es una mala costumbre argentina. Los hombres... Darse besos entre los hombres. Acá nos besamos mucho los Y a las mujeres tampoco. Yo cuando beso... Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. Cuando beso es porque beso de amor. Bueno. Ya. Cuidado, ¿eh? Usted se desangra en besos como el cantante. Sí, así es. Sí. Bueno, cuando usted salude a una dama, puede hacer una ligera inclinación. ¿Cómo? ¿Pero de qué? No, así. ¿Ah, con la cabeza? Con la cabeza. Con la cabeza, porque si es de todo el cuerpo, puede ocurrir que usted se caiga de bruces. No, es en de verdad es una levísima intención de reverencia. Así lo escribimos. Ah, qué bien. Claro. ¿Cómo es? La puntualidad no hace falta hablar de ella. Sí. Presentación a hombres y mujeres. Las reglas de etiqueta inglesa requieren que en este proceso de presentación exista un intermediario. Vos no podés presentarte solo. Claro. Tiene que venir un tipo y te presento al doctor Patricio Barton, el licenciado Gillespie. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno. No lo atraiga hacia usted. No. Es decir que si, por ejemplo... uno llega a un evento solo, aparece otra persona, no se conocen, uno no se puede presentar. No, se puede presentar, le hace el gesto de no me puedo presentar hasta que venga. No es así, bueno. Señor, no. Está de todos modos muy mal visto que usted llegue a un evento solo. Solo. Y que no conozca a nadie. Que llegué un poco más temprano de la oficina. Acá dice una cosa que no tiene mucho que ver con la presentación, pero un hombre nunca lleva la bolsa de la mujer. La cartera. Y debe ser la cartera. Debe ser. Si usted ve un hombre llevando... Sí, una cartera. La cartera... tampoco le puede decir... No, bueno. Ay, no, señor. No. Pero a veces si usted va con su novio o su mujer... Claro, y se quiere acomodar... Se va al baño, por ejemplo, ella dice, agárramela que el baño es un asco. Claro. Entonces, no, dejarla en el piso. Tiene que ¿cómo ser? No, ¿cómo señor? No la va a dejar en el bueno, piso, señor. Trae miseria. Entonces usted queda ahí claro. Con la cartera esperando, sí. Y saludando así con la cartera. Ahí tiene que hacer el gesto de mi novia fue al baño. Sí. Que es muy parecido al sí. Gesto de no podemos presentar. Sí, sí, es casi sí. Idéntico. Además, hay que tomar la cartera que le fue encomendada. Sí. Hay que tomarla... la manija. Pero bueno. Con ajenidad, marcando que claro, es... Claro, lejos. No, apropiándosela y mucho menos revisándola. No, ni colgándosela. Porque hay novios que aprovechan para revisar la cartera claro. Y descubrir que es su novia no solo ha ido al baño, sino que anda con otro. No, bueno, no. Pero usted puede poner las manos es cierto, en el fuego. No, en pinza. Pero menos por su novia. Como pone las manos en pinza como el torero. Sí, como que si agarrara algo claro. Que le da. Claro. Casi. Bueno. Claro, porque si uno se entusiasma se calza la cartera. Claro. Claro. Aparece. No. Aparece alguien y le dice, ¿estás solito? No. Sí, no. Claro. Sí. Y dice, cuidado, vestimenta. Sí. Bueno, cuidado porque una vestimenta adecuada genera confianza. Bueno, claro. Incluso en los demás. Pero, ¿qué es adecuado? Depende del evento, ¿no? Bueno, por ejemplo, nunca lleves prendas donde el ancho de los hombros no coincida con el tuyo. Claro. Claro. Generalmente sí, sí. Más grandes, digo, o claro, más chicas. Los hombros así, claro. Te viene... Está disfrazado. Bueno, peor es que le quede chico. Parece Rubén Peuchele. No, es peor que le quede sí, grande, que le quede como manejando un camión. Sí. Así, se dobla. Dice, todos los componentes del traje deben combinarse en un solo estilo y siempre de tu talla. Sí. Bien. La manga de la chaqueta de la ropa de abrigo debe cubrir completamente la muñeca. Claro. Pero asegúrate de que la manga no llegue a tapar el pulgar, como el larguirucho. Claro. Sí, claro. Anda arrastrando la manga, claro. Señor, porque... ¿De qué estás haciendo? Cada vez que quiere agarrar algo tiene que tirarse la manga para arriba. Sí, es medio emo. Lo mismo los pantalones. Claro, tiene que estar justo. Salvo en la embajada italiana. ¿Por qué? Van más cortos. Son más cortos. Ahí van más cortos. Los pantalones de los italianos, como bien sabemos, son más cortos que lo común. Sí. Y el sombrero del italiano. Sí. Más chico. Bien. Sí. Bien calzado, sí. Como funge el italiano. Claro, claro, claro. Y los pantalones más chupines, los trajes también de saco corto, sí, todo corto. Bien. Atendiendo a las reglas de etiqueta del estilo masculino, el botón inferior de la chaqueta debe estar desabrochado. El último. El último. Pero el anterior no. ¿Por qué no? Yo creo que todos. No, me parece que el anterior no. Según cuántos botones tuviera claro. La chaqueta. Ahora, en general, los trajes son de dos botones. Claro. Por ahí, en otras épocas... Se usa de tres. En ese caso, los dos primeros están abrochados y el último desabrochado. No sé. Yo creo que ninguno tiene que estar abrochado. No. No. Eso sí. Me parece no. Un código muy malo de la elegancia. Si quieres enfatizar la figura, usa chaqueta ajustada. Claro. Para aportar un aspecto rotundo, una chaqueta de doble botonadura, o sea, un saco cruzado. Cruzado. El traje cruzado... A mí no me queda bien. Es el saco cruzado, no el pantalón cruzado. No, el saco. El pantalón cruzado usted tiene que caminar con las patas cruzadas. Señor. No, este es el saco cruzado. No sé a quién le gusta el saco cruzado. A mí no. No, cuidado, porque si usted es marinero... Sí. Sí. Claro, ahí sí. El saco cruzado clásico de la Marina Inglesa es de doble botonadura. Mm. Hay que ser modesto para vestir, y para las damas también, pocas joyas. Claro, claro. Pocas joyas. Pocas y elegantes. Elegantes. De buena calidad. Que todas rimen más o menos, porque si no es un muestrario. Sí, sí, sí. Tiene un paisano de cada pago colgando. De repente un solo collar, no mucho. Claro. Un aro, dos. Bueno, vamos a la mesa, sí. Siguiendo la etiqueta... inglesa. Si te invitaron a un lugar con personas desconocidas a la mesa, y son inglesas, no debes empezar a hablar con ellas hasta que sean presentados el uno al otro. Lo contrario se considera mala educación. Claro, otra claro. vez lo mismo. Claro, bueno, sigue con el gesto ese que hacía. Sí. Presta atención a tus manos. Sí. ¿Ven? Sí. Amigas, no las pongas sobre la mesa en modo alguno. No, nada. Así. No. Manténlas bajo la mesa. Claro. Sí. Sobre tu regazo, pero... ¿Pero qué hace? Pero en absoluta quietud. Sí, que, sí, la buena, señor. Que no, que no parezca no. que sí, está haciendo alguna operación bajo la mesa para ocultarla de la vista del resto de los que y mucho menos mirar cada tanto. No, señor, las manos... Señor, alternativamente hacia abajo y después hacia arriba. No. Como disimulando. Que la mano tiene que estar al costado colgando. No, colgando no, ¿cómo va a estar así? Sí. Las tengo colgando. Dice. No, pero si usted, por ejemplo, porque esto le puede pasar a cualquier persona, está esperando en la mesa y le pica el muslo. Sí, sí. Un muslo. No, uno de los dos. Sí. Uno de los dos. No se va a rascar con la mano. No hay forma de rascarse. Bueno, una forma de rascarse el muslo, ¿sabe cuál es? Cruzar las piernas. Sí. Y que una rasque a la otra. Y que una sí. Pero ahí también ahí va hay a una fricción. Si usted sí, claro, mueve claro. los hombros. Es raro. Y más si hace sí. con la cara de expresiones de que se está rascando. Como que alivio. Claro, no, es difícil. No. Bueno. El teléfono, lo mismo que las manos. No lo ponga sobre la mesa. Muy bien, muy buen detalle. Sí, sí. Muy bueno. ¿Cómo llenar una copa y beber? Atención. Sí. No llene la copa hasta el borde. No, hasta el borde no. Para las mujeres es importante asegurarse de que el lápiz labial no deje manchas en la copa. Sí. Bueno, eso... Queda feo, ¿no? Sí. Para el hombre, en el hombre queda peor todavía. Sí, no, bueno. No solo en el caso del lápiz labial, ni hablar, pero por ahí quedan manchas que obviamente son sí. de puchero. Pero sí, no, sí. señor. Y la copa toda anulada, señor. Claro. Partimos de la base del aseo personal de sí. los invitados. No, no solo el aseo personal, sino que usted debe tocarse claro. con la servilleta sí. y no con el mantel. No, por supuesto que no. Y mucho menos con la manga del pullover. Me parece que... digo, después que termina cada bocado, antes de encarar la bebida. Claro, una servilleta se limpia sí, la... ¿Se toca, sí? Sí, sí. sí. No, está bien. No sobreactúe la... La ingesta, la copa... Solo con fines didácticos. Ese es el más natural. Bien. Sentados a la mesa, cada uno se sirve el vino por su cuenta. Pero el hombre, para demostrar su superioridad... ¿Eso dice el informe? No. Ah. Primero debe ofrecer el vino a las damas. Sí. Momento. ¿Así están en la otra punta de la mesa, las damas? Sí. Pero no viene el mozo, ¿no hay mozo? No hay. No. Ah. Deja el vino y cada uno se arregla. Bien. No llenen la copa hasta el borde, ya se lo dije. ¿Sabe por qué? Para que al llevarte el vino a la boca, claro. si está muy llena, por sí. ahí se te puede derramar. Y mucho menos, dejes la copa apoyada en la mesa cuando claro. está hasta el borde. Claro. Y se acerque. Trate de bajar un poco el nivel... No. acercando los labios, así, sin tocar la copa con la mano. No, es tremendo no. eso, señor. Eso también está muy mal visto. Por favor. Si encima hace eso, con los brazos colgando, mientras le pica el muslo y se rasca con la pierna, se complica más. Dice, si le sirven, cuidado, el té. De acuerdo con las reglas de etiqueta y las buenas maneras, para conocer mejor a una persona y lograr una buena conversación, hay que invitarlo a tomar el té. Bueno, en Inglaterra se usa muchísimo tomar el té a la tarde. El 5 o'clock. Sí. Sí, sí. No te niegues a ello, porque los anfitriones pueden considerar tu rechazo como un insulto. Sí. En Inglaterra, si te invitan a tomar el té, vos decís, no voy nada. Es sí. considerado un insulto. Sí, sí. Bueno, sí. Digamos, en términos simbólicos, sí. Lo importante es conocer las siguientes reglas. Momentito, dicho. El azúcar en el té debe removerse con suavidad. Sí, claro, claro, claro. Sin golpear las paredes de la taza con la cuchara. No haga ruido. No, no. Nada de extender el meñique no. al tomar la eso taza. Queda, de queda finísimo. No es elegante eso. Para mí queda finísimo. Yo creí que era lo más fino que había. Sí. Siempre, ¿no? Después, no dejes la taza en la mesa y el platito en la mesa y levantes la taza. No. Se toma el platito con una mano y la taza con la otra. Ah, qué bien. Y el platito se lo deja ahí. Es genial eso. Le hago una pregunta técnica. ¿La cuchara queda dentro de la taza o no, hay que retirarla? Ni en la taza ni en el platito. ¿Y dónde va? Al costado, arriba de la mesa, muerta de risa. Bueno, pero mancha el mantel. Porque le va a doler el ojo si usted toma el té con la cucharita adentro. Bueno, algunos lugares que no son de etiqueta dejan el saquito colgando en la taza. Sí. Con la marca para afuera, sí. Señor. ¿Y dónde? ¿Cómo hace usted si le dejan el saquito adentro? No. ¿Dónde lo tira? Primero yo me lo meto en el bolsillo. No, ahí. Primero hay que agarrarlo, hay que sacarlo y hay que con los dos dedos exprimirlo bien hasta que no te quede más. Primero adentro para no desperdiciar. No, igual si estamos hablando de etiqueta inglesa, se lo sirven en tetera el té. No, sí, no, el saquito bueno. Es de grasa. El saquito no se usa, señor. Es lo que sobra, lo que barren del té, lo que va al saquito. Cuando se sirve el té, los pasteles sí. que acompañan... Sí. Y las masitas, bien, aparte, en una mesita aparte, no hay que abalanzarse. No, claro. Sobre las tortas, lo que sea. Le hago una pregunta, ya que estamos sirviendo el té. Yo soy varón, hay varias damas en la mesa. Sí. ¿Le tengo que ofrecer con la tetera té o ellas se pueden servir solas? No, la primera... La dueña de casa. La primera ronda la puede ofrecer usted. ¿Pero usted quién es? Yo soy un invitado, me acaban de invitar. Ah, no, un invitado, no, usted no tiene que hacer nada. No, por eso me senté acá en la punta de la mesa, porque como soy nuevo... No, lo que sí, en general se acostumbra que la dueña de casa sirve la primera vuelta, claro. Sí. Qué tal, qué sé yo. Si el té está muy caliente, no lo escupa. No. Por ahí lo sorprende que el té está muy caliente. ¿Y qué hace con el Se lo traga. Puede disimular sodeándose con un sifón. No, ¿qué hace un sifón en una mesa de té? Bueno, justamente, por si está demasiado caliente el té. Está hirviendo. Cuidado con, insisto con lo de las masitas, porque a veces sobrevienen disputas. Sí, bueno. Disputas no expresas, pero evidentes. Usted le echa el ojo a una masa, ponerle a un cañón de crema. Sí. Y por ahí otro lo va a agarrar, y usted, rápido como el rayo, se le adelanta y lo agarra así. No, o peor, le agarra la mano al tipo. No. Esa no. Esa no. No, no se pueden dar ese tipo de disputas, señor. Le hago una pregunta, como soy nuevo, estoy en la mesa. Yo sé que ustedes, los ingleses, tienen, les gusta también lo salado. Puede ser panceta o huevo frito. No, el té solamente scone. Bueno. Puede ser scone salados. Bueno. Un poquito apenas. Sí, bueno. Puede ser. Choricito de los chiquititos también. No. Choricito bombón. No. Bueno. Cuidado, porque con esto de las masas también ocurre que uno hace una exclamación cuando otro agarró la que usted ya le había echado el ojo. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¡Ay! ¡No! ¡No! He contado yo aquí este episodio más de una vez. Encontrábame yo en una panadería un domingo a la tarde, era mucha demanda. Sí, de factura. Y entonces me toca el turno y le digo, bueno, póngame una docena de facturas. Y digo, bueno, las cuatro tortitas negras que quedan, póngamelas. Sí. ¡Ay! No. Siento un grito detrás de mí. No. Una señora. ¡Ay! No. Pero justo la que... Ella quería justo esa. Sí, las que yo quería. No. ¿Y qué hizo usted? Y entonces yo le dije, bueno, está bien, no faltaba más, señora. Sí. Llévesela. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y después, un poco por la mediación del panadero, sí, que sintió que se estaba perpetrando una injusticia, y un poco por la vergüenza de la señora, sí, la repartimos, dos y dos. Bueno, muy bien. Está bien, le digo. La tendría que haber invitado a tomar el té a su casa. Pero sí. ¿Por qué no viene a tomar el té? Ahora, no le garantizo que usted ligue alguna... Bueno. Alguna tortita negra, porque ahí va a tener que empezar otra competencia. La Copa, sí, Libertador. Sí, sí. La segunda fase. Ahora, ¿le puedo decir... todos son tan fáciles como yo, no, señor. ¿Le puedo decir algo con todo respeto? Yo soy igual que la señora. Pago los mismos impuestos y todo igual que la señora. Bueno, pero si la señora antes quería las tortitas negras, hubiera venido media hora antes. Sí, pero... Y se llevaba todas las tortitas negras que quería. Bueno, hay que venir temprano a la cancha, señor. Yo tengo el turno antes, sí, señor, y tengo todo el derecho del mundo. Yo voy a atender a todos. Bueno, yo voy a atender a si todos. Si está reservada para la señora, sáquela de la vidriera. La señora vino a la mañana y es verdad que nos había reservado tortitas negras. Ah, qué raro. Reserva, no come. Bueno, dijo, guárdemela. Me dijo, guárdemela. Que paso más o menos a eso de las 6 de la tarde. Bueno, bueno, y quería llevar media luna. ¿Alguno quiere llevar media luna? ¡Yo! Bueno, señor. Bien, hay facturas que nadie quiere, ¿vio? Sí. Que quedan, sí, allá son casi 7 menos cuarto. Sí, sí. Está toda la bandeja vacía. Son raras, amiga, generalmente. Y están unas verdes que hay. Sí. Siempre son las mismas. Que tienen arriba una cosa que no se sabe qué son. Sí, pero... como perlada. Una... No tienen nombre esas. No, y vienen muy laqueadas. Sí. Muy laqueadas y húmedas, como casi. Y hay otras que son como un cuadrado, un rectángulo como de chocolate, un símil chocolate. Sí, eso... O sí, parecido al budín de pan, sí, o algo que así. No es chocolate. Eso para mí lo hacen con lo que les sobra. Bueno, va a ser. Pero esas no se sumaron en los últimos tiempos, esa factura. No, siempre hubo, siempre sí. ¿Es así la negra? Una porquería. Si usted quiere ir al baño... ¿En dónde? Tanto sea en un banquete como anteriormente... Claro. O en ocasión de haberlo invitado a usted a tomar el té como ahora. Sí, sí. Y yo creo que en esta segunda ocasión es todavía más delicado el tema. En Inglaterra no se acostumbra a ir al baño en casa ajena. Claro, porque uno se levanta y toda la gente mira y dice, ¿a dónde va este tipo? Y con la discreción que es característica en los ingleses, imagínense, nadie quiere exponerse de esa manera. Bueno, pero en algún momento tiene que ir al baño. Hubiera ido antes, señor. Hubiera ido. La misma objeción, claro, que le cupo a la dama de las tortitas negras, le cabe al que asiste al baño en un momento. Bueno, sí, media hora antes de salir, se encarga bien de ir al baño. Y no viene acá a ponernos incómodos a todos. Claro. Pero incómodos no, si hay un baño de todas maneras. ¿Qué es? Sí, hay un baño, pero es el que usa la dueña de casa. Claro. Ya cuando todos se han ido. Pero el baño... Cuando todo se ha ido, está en la intimidad, sí, ni siquiera que se dé cuenta el marido. No, no. Cuando el marido está sentado en su sillón fumando su pipa, sí, la mujer aprovecha y va al baño. Sí, el marido sí, ni se entera que fue al baño. Bueno, no, claro, así somos de delicados los ingleses. Bueno, no lo sé, pero finalmente el baño está muerto de risa. No tanto. No. Sí, señor, no le dan un uso que para lo que fue concebido el sanitario. No, solamente es privado, el sanitario es privado. Sí. Bueno, sanitario. Yo, inglés, ¿no? Mostrar mi baño a cualquiera, no. Incluso, si usted quiere resolverlo de otra manera, puede decir, voy a salir un momento. Claro, y sale a la hacer calle. Una pequeña diligencia. Sí. Sale a la calle... hasta una estación de tren. Hasta la estación de tren, sí. Y ahí usa el baño. Bueno, pero salir, ¿de dónde está la estación más cercana? No bueno, sé. La más cercana es la estación Victoria, que queda a 8 cuadras. Sí, bueno. Que lo que es un poco enojoso es encontrar en el baño de la estación Victoria a otro de los que estaba tomando el té con usted. Otro invitado. Lo mira y dije... Puede optar por el gesto no te vi, claro, que es este, o el mismo que habíamos claro, usado, bueno. No podemos ser presentados. No. Tenía una diligencia urgente. Qué bueno no ser presentado en un baño, porque no es un lugar para presentar. No es un lugar para darle la mano a nadie. No. A mí me pasó algo alguna vez que no lo voy a contar. Sí. Que ojalá hubiera sido un baño donde le pasó eso. No. Bien, esto es lo que... Me parece que tenemos que aprender muchísimo de los ingleses. Muchísimo. Sí, bueno, no sé si ustedes han viajado por el mundo, participado de las distintas ceremonias del té. Es muy distinto el té en samovar en los rusos, por ejemplo. Sí, samovar, qué lindo. Sí, sí. No, se sirve en samovar, no en la tetera. Ah, creí que era un nombre de un bar. No. Y ahí es... La etiqueta... Es una especie de... como una palangana, una cosa así. No. ¿Cómo es? No es como una palangana. Sí, van a venir los rusos, vamos a tener problemas, señor, con la embajada de Rusia. Le pido, por favor. ¿Cómo es el elemento? El elemento es más grande que una tetera. Ajá, bien. Bastante más grande. Como una máquina de hacer té. Ajá. Claro. Cuidado, otra cosa que se usa mucho en Rusia, pero no en Inglaterra, es agarrar la taza con las dos manos. Sí, porque no tiene manijas. Claro, pero ¿sabe por qué? Porque en Rusia hace frío. Claro. Entonces ponen las dos manos así. Claro, se calienta. Y se calientan. El ruso se calienta. Sí, bueno, sí, claro. En Inglaterra está muy mal visto. Sí. Dice, ¿para qué están? Es un dicho en Inglaterra. Claro, claro. ¿Para qué están las asas? ¿Eh? Pregunta. Bueno. La pregunta retórica. Entonces. Ah, bueno. No, o sea, nadie la responde. No, nadie. Queda ahí. Está muy bien. Incluso los orientales también toman muchísimo té. Sí, los uruguayos, efectivamente. No, los uruguayos no, señor. Ahí en Radio FM Sol se la pasan tomando té. Es mate lo que toman. Y creo que toman en pequeños cuencos y muchas veces, repite. Uno atrás del otro como puñalada de mágico. Sí. Y ahí sí con las comidas, no ya en la merienda, ¿eh? ¿Qué cosa? El té en el Japón. Ah, en el Japón. Sí, por ejemplo. Sí, ¿conocen el té en el Japón? Sí, por supuesto. Sí. Es un pueblo muy culto. No, bueno, no solo por eso, está la ceremonia del té. Y todo. ¿Cómo es la ceremonia del té? Ellos creen en algo así, ¿no? Que... No, la ceremonia del té es... Creen bueno que los dioses, etcétera. No, señor. ¿No? Entonces, ¿por qué le llaman el ritual? Rolón habla de rituales. Sí, porque uno puede... Él tiene rituales, dice, antes de irse a dormir. Sí, ritualiza situaciones cotidianas. O sea, que hace ofrendas a los dioses. Al ser humano, no hace ofrendas. Tiene miedo que su conducta enoje a los dioses y empiecen a entrar volcanes en erupción. No, señor. Y dioses estar enojados. No, gritan nada de eso, ritualizan situaciones. Por ejemplo, va y busca su vaso de agua, lo pone siempre en la misma posición. Ah, es genial. Está loco, en una palabra. Se predispone a... Parece mi viejo. Sí. Dice, que nadie me toque este vaso. No, con los rituales uno no los puede alterar. Sí, cuidado, soy otra persona. Los rituales, al loco hay que correrlo para el lado que dispara. No es del loco. Si vos le cortás el ritual... No. El tipo se agarra como una... Todo, porque hay costumbres que se hacen rituales. Por ejemplo, fíjese usted cuando se baña. Sí. Siempre pongo el vaso en el mismo lugar. No, señor. Evoque la situación del bañarse. Evóquela. Si estuviera bañando. Bueno. Evóquela desde el principio hacia el final. Ah, si estuviera abriendo la camisa. si la estuviera cerrando. Y va a ver que el recorrido corporal que hace para hacerse las partes... Es siempre el mismo. Y bueno, pero es que no tengo espacio. No es por, claro, no es por improvisar. Es porque ya me tengo tarreado los movimientos. Bueno, sí. Pero podría quedar en orden. Hay que lavarse de arriba para abajo. ¿Qué es lo primero que se seca? La cabeza. Sí, todo el mundo se seca. La cara se seca. ¿Para qué? No por ritual, no por adorar para ver a bien este o aquel dios, sino porque te entra agua en los ojos. Claro. Y empezás a ver mal. O sea, todo tiene su razón. ¿Y lo ser último que se seca qué? Los pies. Me los seco cuando me voy caminando para pies. Claro, se le seca solo. Bueno, en otras culturas no se secan la cara primero. ¿Qué se seca? No me haga ahondar en detalle, le digo. No se seca la cara. Cada cultura construye su universo. Su... En eso, buenas tardes, soy antropólogo. ¿Cómo le digo? Las culturas se clasifican, en nuestra clase, según lo que se sequen primero y lo que se sequen primero. Sí, bueno, lo que pasa es que hay cuestiones lógicas y cuestiones ilógicas. Si uno empieza secándose cualquier otra parte, ya esa misma toalla... Bueno, esa es otra cultura también. Bueno. Aquellos que no... Realmente no siempre se secan primero esto o aquello. Bueno, claro. Se llaman culturas posmodernas. Sí, sí. Inclusive no se secan algunas. Sí.